La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. Bienvenidos una vez más a De Ingenio. Como en cada emisión, nos acompaña Jenny Banda. Hola, buenas tardes. Agustín Bravo. Hola, Mar, buenas tardes. Y el invitado especial del día de hoy es el ingeniero Ricardo Luna Rubio. Pues antes de la entrevista, vamos a los datos curiosos. Curiosidades en la ingeniería. ¿Ça mange les arbustes? Oui. Esta semana vamos a hablar acerca del aire acondicionado. El origen es en los egipcios, que en el palacio del faraón movían las paredes, que eran bloques de piedra, los movían hacia el desierto del Sahara, y luego en las madrugadas los regresaban al palacio para mantener las habitaciones a cierta temperatura. Esta temperatura era aproximadamente de 26 grados, mientras afuera del edificio, o bueno, del palacio, había temperaturas hasta del doble. O sea que el faraón tenía un grupo de gente que desarmaba y armaba las paredes continuamente. Eran aproximadamente 3.000 esclavos los que movían las paredes. ¡Wow! Eso está interesante. 3.000 personas moviendo paredes. Desde esos tiempos ya se estaba pensando cómo modificar el ambiente dentro de una habitación, ¿no? O la temperatura. Pero el padre del aire acondicionado realmente es Willis Haviland Carrier, que desarrolló un sistema el cual, por medio de un impresor de Nueva York, que necesitaba mantener cierta temperatura para poder imprimir, porque la tinta colores, como el papel cambiaba como sus dimensiones, no podía imprimir bien a color o cambiar ciertas propiedades por la humedad y eso. Entonces ya lo que agarró es que hizo un sistema para controlar la temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, y así ya el papel queda con las mismas propiedades y la tinta de los cuatro colores se podrían imprimir de manera correcta. Muy bien, pues entonces, sin más preámbulo, Ricardo Luna, bienvenido. Omar, si quieres platicarnos algo sobre Ricardo. Sí, el ingeniero Ricardo Luna obtuvo su título como ingeniero en automatización con línea terminal en sistemas mecatrónicos en el 2006 por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de la UAC. Actualmente es colaborador en un proyecto de edificios inteligentes que es financiado por el Fondo de Investigación de la Facultad de Ingeniería, FIFI. Y bueno, pues dentro de otras áreas de investigación, sus principales trabajos se han desarrollado en sistemas de iluminación para edificios inteligentes. Y actualmente está investigando también nuevas tecnologías relacionadas a energías renovables y desarrollo sustentable. Pues Ricardo nos va a hablar acerca de los edificios inteligentes, que es uno de sus proyectos. Cuando escuchamos un edificio inteligente, creemos que es algo muy novedoso, ¿no? Que tiene muy poco tiempo tiene muy poco tiempo de existir. Entonces, lo que cabe mencionar, que en México ya existe un Instituto Mexicano del Edificio Inteligente desde 1991. Casi 20 años estás hablando. Sí, y este instituto da un premio anual, que es el premio IMEI, Ingeniero Jorge Martínez Anaya, del Edificio Inteligente y Sustentable, a los mejores edificios de México. Y el año pasado, uno de esos edificios fue el Call Center Santander Serfín, aquí en Querétaro. Entonces, si aquí en Querétaro tenemos ese y otros edificios inteligentes, queremos saber qué es un edificio inteligente. Bueno, pues un edificio inteligente es un término que se ha comenzado a utilizar desde la década de los 80 en Estados Unidos y Japón. Desde sus inicios hasta hoy en día, es un término que ha sufrido muchas modificaciones, a tal grado de que se dice que en la actualidad se puede concebir a un edificio inteligente con más de 30 definiciones. En sus inicios se consideró como edificio inteligente aquella construcción que incorporaba algunos sistemas automatizados para administrar los recursos, como por ejemplo pues la energía eléctrica, el control de acceso a las puertas, por ejemplo. Eran sistemas que entraban en operación de manera automática. Simplemente tenían sensores, pues, de presencia, por ejemplo, o temporizadores, y entraban en operación de manera automática dependiendo de ciertas circunstancias en las que se encontrara el edificio. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, pues también se han incorporado nuevos términos o definiciones a este concepto de edificio inteligente, a tal grado de que hoy en día se considera como edificio inteligente a aquella construcción que incorpora una serie de sistemas que están orientados a administrar de manera eficiente los recursos del edificio, así como también de ofrecer ambientes confortables para los usuarios, de esta manera buscando tener ambientes agradables de trabajo y buscando de alguna manera influir en el estado de ánimo de los trabajadores. De esta forma se busca, pues, optimizar las tareas que desarrollan, que sean más productivos. Claro. También dentro de este edificio inteligente entra la seguridad. Claro que sí. Uno de los sistemas que se incorporan a los edificios inteligentes es lo que le llaman un sistema de control de accesos. Estos sistemas, pues obviamente, restringen el acceso solo a ciertos usuarios a determinadas partes del edificio, ya sea con tarjetas de control de acceso o, por ejemplo, con procesamiento de rostros. Dependiendo del sistema, pues puede agregar ciertas tecnologías para que funcione el mismo. Oye, Ricardo, ¿y dentro de estos sistemas también se atacan problemáticas ambientales? Claro que sí. Esto de las problemáticas ambientales, una cosa podría ser administrar eficientemente la energía para pues disminuir la demanda energética del edificio. Y pues como todos sabemos, en el mundo un 90% de los procesos de generación de energía eléctrica requieren la quema de combustibles fósiles, los cuales generan pues gases de efecto invernadero. Entonces, si se disminuye la demanda energética de la sociedad, pues también se disminuye la cantidad de energía que se tiene que generar para cubrir las necesidades. Eso es algo muy interesante, porque generalmente pensaríamos que estas son tecnologías muy caras, pero si tomas en cuenta que van a ahorrar costos, entonces seguimos hablando de algo que, al ser sustentable, es algo que se paga solo. Claro que sí. Estaríamos, por ejemplo, hablando que una persona común puede tener acceso a este tipo de tecnología hasta cuando voy y compro el sensor que prende automáticamente el foco y lo apaga cuando ya no hay movimiento, o algo así. Exactamente. Muy interesante. O simplemente buscar tecnologías que son más eficientes. Por ejemplo, en los sistemas de iluminación, que es uno de mis temas que trabajo, en los salones de clases de la Facultad de Ingeniería, pues se utilizan lámparas fluorescentes para alumbrar los salones y los pasillos. Sin embargo, estas lámparas pues son obsoletas, son muy antiguas. Cada uno de esos tubos consume algo así, demanda algo así como 70 watts. ¿Eso qué significa comparado con un foco común y corriente? Pues sería un foco... ¿Hablamos de dos, tres focos ahorradores? Dos o tres, sí, más o menos. Cada foco ahorrador consume como unos 15 o 25 watts. Interesante, porque además se supone que los balastros eran el método de ahorro de energía de antes. Eran, pero sin embargo, buscando precisamente hacer más eficientes los sistemas, se han desarrollado más tecnologías, al grado de que, pues, hoy en día disponemos de las lámparas que están hechas a base de LEDs. Estas lámparas, para utilizarla en estos salones de clases, en este mismo ejemplo, donde se utilizan actualmente lámparas que consumen 72 watts de energía, dos de estas lámparas tubulares de 72 watts que actualmente están instaladas se pueden reemplazar por una lámpara tubular de lámparas tipo LED, que consumen tan solo 9 watts de energía. Wow, ahorro impresionante. Estamos hablando de 9 watts contra 140 aproximadamente. Claro, además de que estas lámparas de tipo LED o basadas en LEDs no requieren balastros electrónicos para activarse. Además son regulables. Puedes regularlas. Es más fácil que las regules. Una de balastros prácticamente es imposible, ¿cierto? Con dispositivos, balastros electrónicos específicos para ellos sí se puede. De hecho, es uno de mis trabajos en los que se enfocó en regular la potencia de estas lámparas fluorescentes. Pero al no requerir estos balastros electrónicos, pues también se mejora la calidad de la energía eléctrica. Porque, pues, no sé si todos sepan, pero pues los balastros para controlar las lámparas fluorescentes tienen una cierta inductancia que modifica el factor de potencia. Traducido en términos mundanos, lo que hace esto es de que pues genera un gasto más de energía eléctrica. En cambio, con las lámparas de tipo LED, pues no se requiere esta clase de dispositivos, entonces no se distorsiona este factor de potencia y no se consume la energía que consumiría este dispositivo adicional. ¿Y en los edificios inteligentes hay como niveles o grados de inteligencia en cada edificio? Pues lo que se ha optado recientemente es por establecer índices que te cuantifican cuál es el grado de inteligencia. Estos índices están basados en la cantidad de sistemas que tienen para administrar los recursos, la manera en la que están hechos estos sistemas. Por ejemplo, te comentaba que esta clase de edificios pueden considerarse desde aquellos edificios que incorporan ciertos sistemas automatizados hasta aquellos que incorporan sistemas que están bioinspirados o tienen un cierto proceso de aprendizaje y son más flexibles a las variaciones del ambiente, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cada uno de estos parámetros, hay algunos autores que han pues establecido ciertos índices que te indican su grado de inteligencia, por así decirlo. Qué interesante. Estamos platicando con Ricardo Luna sobre edificios inteligentes. Vamos a un corte y regresamos. Buenas tardes, estamos platicando en De Ingenio por Radio Universidad con Ricardo Luna sobre edificios inteligentes. Ricardo, ¿cuál sería un ejemplo de lo que es, cómo está ahorita la tecnología en edificios inteligentes? Pues lo más novedoso hoy en día es un concepto que le llamaron arquitectura dinámica. Esta tecnología o concepto se está desarrollando de manera paralela en dos ciudades, en Dubái y en Moscú. Es un proyecto que inició el año pasado precisamente, que se espera culmine en el próximo año, en el 2010. Este proyecto básicamente son unas torres que tienen una altura de más de 400 metros, pero lo peculiar de estas torres es la manera de construcción y pues esta novedad que tienen de que cada uno de los pisos puede girar de manera independiente, dependiendo de las necesidades de los usuarios o pues de la figura que quieres que tenga el edificio, por ejemplo. Entonces se coordinan los pisos para hacer que el edificio se vea de cierta forma. Claro, pueden coordinarse entre sí para que vaya tomando formas pues llamativas o vistosas. Por ejemplo, que parezca que el edificio se está retorciendo o se está reacomodando otra vez. Pero mencionabas también que puede ser a las necesidades del usuario. O sea, que de repente si yo quiero ver para otro lado, le digo sí, volteate para allá y el piso se empieza a dar la vuelta. Claro, está pensado para que este edificio responda a comandos por voz. Entonces tú, no sé, dependiendo de la posición que tenga el edificio y ya está atardeciendo y tú quisieras ver el atardecer, por ejemplo, entonces le das la instrucción al edificio de que gire a la izquierda o a la derecha para que en la ventana en la que tú estés mirando, pues tengas de frente el atardecer. O sea que es un edificio no apto para sastres. Si le está diciendo a una persona, date la vuelta a la izquierda, date la vuelta a la derecha. Claro, yo pensaría que sí. Ricardo, ¿y este tipo de edificios o este edificio en específico, cómo se construyen? Este edificio está pensado para construirse de manera eficiente. Buscan reducir en algo así como a una séptima parte los tiempos de construcción y la mano de obra requerida. Por ejemplo, para construir un edificio de estas dimensiones, de la manera tradicional, se requerirían alrededor de 2.000 trabajadores para ello. Pero para este caso fueron requeridos solamente algo así como 680 trabajadores. Además de que pues, la manera de construir este edificio rompe con los esquemas tradicionales. Normalmente un edificio se construye piso por piso, de abajo hacia arriba. Este edificio se construye al revés, de arriba hacia abajo. Y esto se hace porque cada uno de los pisos se construye como por bloques en el piso o en una localidad distinta al lugar donde se va. Y después lo ensamblan en la... Llevan los bloques ensamblados y los suben. Montan en una especie como de torre. Entonces, en esta torre, al quedar montados, comienzan a desplazarse hasta arriba y se comienzan a embonar bloque por bloque que fue ensamblado previamente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ricardo, ¿cómo la gente puede hacer uso de esta tecnología en su casa? En su casa, pues hay varias empresas que se dedican a vender esta clase de sistemas orientados a pues, hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica, por ejemplo. Dependiendo de tus necesidades, pues puedes adquirir el sistema que más se adecue a tu bolsillo y a tus necesidades, obviamente. Por ejemplo, en una grande corporativo que incluya pues varios pisos, varias oficinas, pues quizás sea de más utilidad el implementar sistemas de iluminación, por ejemplo, que se adapten a las necesidades variantes del medio, o en una casa habitación, por ejemplo, que pues no tiene grandes demandas de energía eléctrica, pudiera ser suficiente con conseguir dispositivos ahorradores o que son más eficientes en el uso de la energía, ya sea pues calentadores solares, lámparas de alta eficiencia, por ejemplo las lámparas de tipo LED. Y no sé, dependiendo de las necesidades y de del tamaño del edificio, pues es la solución que más se adecue. ¿Pero está al alcance de cualquiera de nosotros? Pudiera parecer que son soluciones caras, pero si tomamos en cuenta la eficiencia que van a tener, el ahorro energético, pues eso se traduce de manera directa en un ahorro económico. Entonces, a la larga terminan pagándose por sí solos esta clase de sistemas. Ricardo, y de este tipo de edificios, aquí en Querétaro, ya habíamos mencionado uno al principio, ¿cuántos más hay aproximadamente? pues no tengo una estadística fidedigna de cuántos edificios inteligentes hay, pero pues por mencionar algunos, está este call center de Santander, un edificio que le llaman Corporativo Torre Blanca, que está detrás del Tec de Monterrey. Están también... ¿El call center en dónde está? En Avenida 5 de Febrero. Sí, así es. Sí. ¿Qué más? Hay otros corporativos de Telmex y de Telcel que también cuentan con algunos sistemas inteligentes. Ricardo Luna, pues muchas gracias. Evidentemente es un tema sumamente extenso. Te agradecemos tu participación aquí en el programa y con mucho gusto te volveremos a invitar para que nos platiques con más detalle qué es esto de los edificios inteligentes. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Omar, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues el día de hoy les voy a platicar, para continuar con esta temática de edificios inteligentes y sobre todo de ahorro de energía, les voy a hablar de varias maneras en las que nosotros podemos comprobar que nuestra instalación eléctrica cumple con los parámetros de ahorro de energía que recomienda la Comisión Federal de Electricidad. Y también voy a dar unos consejos acerca del aire acondicionado, sobre todo en esas épocas de calor. Muy brevemente, para todos aquellos radioescuchas que estén interesados en saber si esa cuenta de electricidad está siendo afectada por alguna fuga, hay un método muy sencillo y una manera muy eficiente para comprobar si tenemos fallas en nuestra instalación eléctrica. Esta consiste en, durante el día, desconectar todos los dispositivos electrónicos que tengamos en nuestra red eléctrica, de ser posible desconectar también el timbre, que aunque parece mentira es uno de los dispositivos que también está denominado dentro de los vampiros, sobre todo si es de interfón, ¿cierto? Efectivamente, si es un dispositivo ya antiguo, por llamarlo de alguna forma, seguramente está consumiendo energía eléctrica. Entonces, una vez desconectados todos los dispositivos de nuestra red, vamos a proceder a revisar nuestro medidor, que el disco no esté girando. Como todos sabemos, ese disco gira únicamente cuando hay un consumo de energía eléctrica. Si ese disco permanece detenido mientras nosotros realizamos esta prueba, pues podemos estar tranquilos de que el gasto que nosotros tenemos es únicamente lo que estamos utilizando de energía eléctrica. Y no hay alguna falla. En caso de que una vez que nosotros estemos seguros de que están desconectados todos nuestros dispositivos y veamos que ese disco está girando, y lo más importante, que gira de manera rápida, quiere decir que tenemos una fuga. Una fuga, en otros términos, quiere decir algún componente electrónico que tal vez se nos olvidó desconectar, o que definitivamente es aquel que está teniendo un consumo muy elevado de energía. O incluso puede significar que estoy empezando a tener un corto en alguna parte de la instalación. Efectivamente, y ahí va a ser necesario pues mandar a hacer alguna revisión, sobre todo para evitar que nuestra cuenta siga creciendo, nuestra cuenta eléctrica. Así es, porque muchas veces nos detenemos a reparar ese tipo de cosas por el costo que va a tener, pero realmente va a ser peor lo que voy a pagar de luz, ¿cierto? Sí, ahí tal vez pagamos muy poquito de esa fuga, pero lo vamos a pagar siempre. Constantemente, entonces, una renta. Eso es un gasto muy elevado. Y por otro lado, para también abordar un poco esto de los aires acondicionados y la calefacción, pues viendo o comparando el desempeño que tienen estos sistemas en los edificios inteligentes, pues podemos nosotros hablar acerca de otros métodos que podemos nosotros implementar para refrescar nuestra casa o nuestras habitaciones. Uno de ellos, muy brevemente, es pues situar plantas en sitios clave de nuestro hogar. A esto me refiero que en momentos, por ejemplo, en invierno, donde hay ciertas corrientes de aire frío, llámese en los filos de las ventanas o en puertas que no están bien selladas, pues nosotros podemos proceder situando ciertas plantas, que nosotros esas sí son a gusto del decorador, para que interrumpan estas corrientes de aire, ¿no? Y de alguna forma eviten el enfriamiento progresivo de nuestra habitación. Eso es para temporada de invierno. Para temporada de calor, pues nosotros podemos también implementar algunas persianas de aluminio que son de alta reflectividad. También podemos nosotros en nuestros patios instalar mallas sombras que van desde el 50% de filtrado de luz hasta el 100% de retención de paso de luz, que nos pueden ayudar también a refrescar nuestro patio, nuestro jardín, nuestro patio trasero, y de alguna forma también refrescarían el interior de nuestro hogar, ¿no? Así es, porque el aire que va circulando es más fresco. Es más fresco, y igual también son dispositivos, o son, por ejemplo, estas lonas, pues las podemos instalar únicamente por temporada, ¿no? Eso nos haría bastante ayuda en estos tiempos de calor. Y adicional a esto, pues el correcto aislamiento de nuestros techos, el uso de colores claros en nuestra azotea, como ya lo hemos venido mencionando, pues puede también contribuir bastante a refrescar nuestras habitaciones. Así es, los colores claros reflejan la luz y hacen que no se absorba el calor. Así es. Pues muchas gracias, Omar. Se nos acaba el tiempo el día de hoy, pero recuerden, estamos los miércoles a la 1:30 de la tarde por Radio Universidad. El teléfono de cabina es 192-1293, al blog en el cual pueden participar con sus opiniones, pidiendo algún tema o comentando acerca de los programas, es www.radioingenio.blogspot.com. Y esto fue De Ingenio. Nosotros somos Omar Valencia, Agustín Bravo y Jennifer Banda. En los controles, Andrei Mirafuente, y en producción, Omar Mora. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, Ricardo Luna. Esto fue De Ingenio. Ingenio. Esto fue De Ingenio. Escúchanos todos los miércoles, 13:30 horas. Por Radio Universidad. Oh yeah, oh yeah.